Hoy no será un buen día para ti. Recuerda cómo eras hoy. No habrá más lunas, no habrá más sol. Solo lo que había hoy. Y dime si es cierto que ves pasar fotogramas que enseñan tu vida en un solo segundo. Dime que no es verdad, que solo.